Era un lugar muy aislado, silencioso, en lo alto del pueblo y alejado de la carretera. Había planeado poder irme con mi novia a pasar 2 o 3 días tranquilos, encender la chimenea y escuchar el sonido del aire golpear con los árboles mientras tomábamos una deleitable taza de chocolate. Para mí, algo tan simple y afable siempre había sido un sueño, y por fin se iba a cumplir. Llegamos bastante tarde, ya estaba oscureciendo, y Silvia no paraba de hacer planes para el día siguiente. Quería hacer una excursión y comer en el campo. Yo prefería ir a buscar setas, recordando esas mañanas con mi abuelo en mis años de infancia. Pero no nos imaginábamos que esa noche iba a cambiar nuestra vida, y que el silencio, a veces, puede ser el peor aliado. Cuando llegamos teníamos mucho frío. La luna llena iluminaba el campo y el viento silbaba de una forma espeluznante. Empezamos a tener un miedo inusual, quizá porque nos veíamos demasiado solos en ese lugar y nunca habíamos sentido la sensación de caminar en la oscuridad con una linterna en un escenario como ese. La casa era enorme y nos instalamos en el salón. Grandes muebles de madera, multitud de libros antiquísimos que siempre me han apasionado, sillones y sofás de cuero bastante acogedores, una gran mesa de roble en el centro y un enorme piano de cola en una esquina que mis bisabuelos compraron hace ya algunos años, cuando construyeron este chalet. Nos sentíamos en el paraíso con el calor de la chimenea y las grandes mantas que encontramos en la cómoda de la entrada, cuando de pronto oímos sutiles sacudidas en la ventana, como si alguien golpeara. Los pelos se nos pusieron de punta. Eran golpes acompasados que no parecían fruto de la casualidad. Silvia me abrazó. Nos invadía el terror cuando algo dentro de mí decidió reaccionar, y con gran entereza me levanté para asomarme a la ventana. Dios santo, era un niño. Tenía la cara pálida. Salimos corriendo con una de las mantas que habíamos encontrado. Lo vimos sentado en el suelo, con las manos en la cabeza y tiritando. ¿Cómo te encuentras? ¿Te has perdido? Silvia lo agarró con los brazos. Parecía un niño de 7 años. Era rubio, con unos enormes ojos azules. Mi mamá está muy enferma. Tienen que ayudarla, contestó el niño con una voz cándida e inocente. ¿Dónde vive tu mamá? ¿Qué le ocurre? ¿Cómo te llamas? Me encontraba muy alterado. No podía creer que en un lugar como este me tuviera que enfrentar a una situación así. Me llamo Carlos. Vivimos en el chalet de al lado. ¿Dónde? ¿Qué chalet? Pregunté, temblando del frío que empecé a sentir. Miren allí. Tienen que venir rápido. Mi mamá está muy mal, dijo llorando. El chico se quedó en la entrada mientras nosotros cogimos los abrigos. No tardamos ni un minuto, pero cuando salimos, ya no estaba. Miramos por todos lados y no lo encontramos. Nos acercamos a la casa de al lado y no había nadie. Era todo muy extraño. Aún así, Silvia llamó a la Guardia Civil del pueblo para que echara un vistazo, pero no nos hicieron ni caso. Incluso se rieron de nosotros, como si gastasen bromas de ese estilo. No podíamos entenderlo. ¿Por qué se había ido? Tampoco tenía cara de querer burlarse de nosotros. Quizá nos habíamos obsesionado demasiado, pero no dejamos de oír los mismos golpes contra la ventana durante toda la noche. Yo no dejaba de mirar tras los cristales y solo veía oscuridad y niebla. Volvimos a oír el llanto. Era desesperado. Empezamos a pensar que alguien quería asustarnos, y desde luego lo estaba consiguiendo. Decidimos subir la música y dormir como fuera, pero los dos notamos una presencia extraña en la casa. Pasos, suspiros, el llanto aún era más grande. La tapa del piano de cola se cerró provocando un ruido aterrador. Oímos palabras sueltas y a veces una especie de frase. Parecía algo como: mamá, hace frío, tengo miedo. Las ventanas se abrieron. El viento era ensordecedor. Las luces parpadeaban y de pronto se apagaron. Nos quedamos a oscuras con un silencio sepulcral. Silvia y yo estábamos abrazados fuertemente. cerramos los ojos y solo se nos ocurría rezar para que saliera el sol. No hablamos en toda la noche. No podíamos. El miedo nos había enmudecido. Por fin llegó el día y al despertar, sin mediar palabra, hicimos las maletas y nos fuimos lo más rápidamente que pudimos. Vivimos los instantes más terroríficos de nuestras vidas. Todavía no éramos capaces de asimilar tal suceso. En el coche, algo más tranquilos, razonábamos sobre el tema. Decidimos no contarlo a nadie, porque sabíamos que era algo que solo nosotros podíamos entender. Y tan solo queríamos postergarlo en el olvido. Fuimos directos a casa de mis padres a comer con ellos. No sabíamos qué hacer y los padres de Silvia estaban de viaje. «Vaya, ¿ya estáis aquí? Parece que el campo no les gusta mucho», dijo mi padre a mi madre bromeando. «Yo, después de lo que sucedió la semana pasada, no pienso volver. Soy muy miedosa», afirmó mi madre con cara de consternación. «¿Qué dices, mamá? ¿Qué ocurrió? ¿No sería para tanto?», dije yo, pensando que después de lo que pasó anoche, nada lo podría superar. «¿Es que no te lo he contado? No se habla de otra cosa. Lo de Carlitos, el vecino del chalet del lado, murió de una pulmonía. Parece ser que su madre estaba muy enferma y el chico salió a buscar ayuda. No encontró a nadie y se quedó toda la noche en la puerta de su casa sin poder pasar porque su madre ni siquiera lo oyó salir. Claro, con el frío que hace por la noche, normal. Ahí solo, en la oscuridad. Pobrecito. Menudo drama». Silvia y yo nos miramos. Nuestra cara palideció y nos volvimos a quedar enmudecidos.